Que hay en Granada, han llegado de tierra extraña, como reina encarrozadora, una linda princesa gitana. Dani le llaman de nombre y es más bonita que un sol. No came la corona real, que came la un gitano español. Los blancos pañuelos, mira, mira, mira, va. La rosa tendrá, mira, mira, mira, va. Y corona de plata con vaya. Y perla de mar. Ahí está. Hoy los novios se van a casar, donde tiene su trono la zambra, y la fiesta se va a celebrar en el patio mejor de la Alhambra. Llegan de todo el mundo entero la caravana Calé, a la fama de rumbo le dan en la isla Triana Jerez. Blanco pañuelo, mira, mira, mira, va. La rosa tendrá, mira, mira, mira, va. Corona de plata, corona.